Memoria del infierno. Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 13 al 19 de febrero. 2016, 14 de febrero. Muere Oscar Camilión. Su especial relación con el grupo Clarín y con su propietaria Ernestina Herrera y las desavenencias posteriores permiten apreciar un botón de muestra de las venganzas mafiosas de la banda de Mañeto. 15 de febrero. Intendente de la Federación Argentina de Municipios rechazan el manejo discrecional y partidista que hace Macri de los recursos públicos. 16 de febrero. El macrismo usó el apartamento de Graciela Bevacqua como bandera para denunciar al INDEC kirchnerista. Ellos en el gobierno la repusieron. Duró 2 meses. Ahora la echan. 17 de febrero. Macri se reunió con el premier inglés e inició la desarticulación del reclamo por Malvinas. El ministro de Defensa británico visita Malvinas en un nuevo desplante a la cancillería de Macri. 18 de febrero. El proxeneta Raúl Martins aparece en México, vinculado a cárteles narcos. Siempre muy cercano a Macri, hay quienes los indican como socios en el manejo de cabarets porteños. Macri da prioridad a la obra del soterramiento del tren Sarmiento. Destina fondos estatales que no estaban previstos, pero se asegura de que lo haga su empresa IEXA. 19 de febrero. TN, la señal del grupo Clarín, difunde otra noticia falsa. Con Milagros Sala presa e incomunicada, emiten la supuesta muerte de su hija. Por supuesto, es falso. Además, le agregan que sería en un ajuste de cuentas para ponerle el condimento necesario. Han apresado a Milagro para callar la voz de Tupac Amaru. Comienza la canción de Leo Parigi y Tabo Suárez en honor a Milagro Sala. Han apresado a Milagro para callar la voz de Tupac Amaru. 2017, 13 de febrero. En una especie de confesión de parte, después de que se filtraran audios de Parrilli y Cristina, Macri, por decreto de necesidad y urgencia, prorroga por 3 años a Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra como encargados de las escuchas legales. 14 de febrero. El Consejo de la Magistratura inicia sumario a Gabriel Melman. Había sorteado la causa Nisman, que le tocó a Casanelo. ¿Pero qué hizo este hombre? Anuló el sorteo, lo hizo de nuevo y se la dio al juez Ercolini. 15 de febrero. El fiscal Juan Pedro Soni imputa a Macri y a Aguad por la estafa del acuerdo por el correo. Soni será posteriormente apartado por el procurador interino Eduardo Casal. 16 de febrero. Macri dicta un DNU por el que elimina la actualización de las jubilaciones. Las aumenta un 12,6% contra el 41% que fue la inflación. 17 de febrero. Macri da marcha atrás con el DNU que anula la movilidad jubilatoria por decreto y vuelve a foja cero en el acuerdo que firmó de ambos lados del mostrador por el tema correo. A que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Entonces le dije, volvamos foja cero. 2018, 13 de febrero. Descubren que un cuñado de Angelici, que infiltraron en la AFIP, vende los secretos fiscales a los que accede. La familia Macri quiere apartar a la fiscal Gabriela Boquín de la causa Correo. Apela para ello a la Corte Suprema. 14 de febrero. Nepotismo. Se conoce que Marcos Peña tiene más de 20 parientes con cargos políticos en el Estado. Horacio Rodríguez Larreta es el político con mayor proporción de seguidores troll. 63% de quienes lo siguen en Twitter son cuentas constatablemente falsas. 15 de febrero. Macri es un fenómeno en Miami. Durante 2017, los argentinos batieron récords de inversión en esa ciudad estadounidense, más de 1.000 millones de dólares. 16 de febrero. Con la fórmula de movilidad de Cristina, los jubilados debían tener una recomposición de 11%. Con la de Macri será de 5,71%. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES tiene acciones de Petrobras. Midland, de Pampa Energía, las quiere. Se las venden por debajo de su precio de mercado. Tanto así que Bonadío impide la operación. 19 de febrero. El INTI está en lucha contra los despidos. Roban la casa de Giselle Santana, secretaria gremial de la Junta Interna de ATE, pero solo se llevan su computadora y celular. Muestran que la estuvieron siguiendo. Es un nuevo apriete macrista. Métanlo preso como a los K, así se dejan de joder él y su familia, ordena Macri en relación a Pablo Moyano en la previa de la marcha del 21F. 2019, 13 de febrero. En medio del escándalo de las denuncias de extorsión del empresario Pedro Echeves contra D'Alessio, Stornelli y el resto de la banda, se conoce que el hijo de Stornelli trabaja en la oficina de escuchas judiciales. De allí salieron audios para la defensa a su padre, que realizó Carrió y, por supuesto, Clarín. 14 de febrero. El procurador Eduardo Casal rechaza investigar a Stornelli por la extorsión y coimas, entre otros, al empresario Pedro Echeves. 15 de febrero. Axel Kicillof recibe a los enviados del Fondo Monetario. Lo hace en carácter de economista opositor. Se debe renegociar, es impagable, les manifiesta, en relación a los préstamos que tomó Macri. La inflación durante los últimos 12 meses fue del 49,3% con tendencia al aumento. Los números surgen del manipulado INDEC macrista. 18 de febrero. Aparece el futbolista Carlos Tevez como socio de Macri en la estafa de los parques eólicos. Se conoce una nueva denuncia que involucra a Stornelli en sobornos. En esta ocasión se trata de Pablo Barreiro. 19 de febrero. A partir de la denuncia del propio investigado, Stornelli, el juez Ercolini le pide la causa de espionaje al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Rechazará la petición. La Sala 4 de Casación, compuesta por Hornos, Borinsky y Geminiani, encarcelan a Vudú a pesar del dictamen de fiscalía que había propuesto la excarcelación con tobillera. Si nunca fui bien recibido, no sé qué hago acá. Hoy me despido de todo, todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sigo.